Siento mi alma atrás, porque tú ya no estás. Tan solo si tú no estás. Siempre mi cuerpo, siempre mi alma por ti. Te busco entre mis recuerdos, una nota en mi sitio papel, única pista por ti.